FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. En este bosque donde los árboles son viejos, nadie te va a dejar mostrar tu fuego, tomando aire para poder expandirte. Vas a cruzar un mar que solo quiere hundirte. FM 99.7, Che Barracas. La canción, la temperatura sube, por suerte sale el sol en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Mañanas Rebeldes, estamos aquí acompañados de buena compañía. Buen día. Buenos días, compañeros. Hermosa compañía. Maru, Daniel y Mabel, el trío galáctico, podría decir. Buen día, vecinos, vecinas. Como dice la compañera Maru, al fin, vecinos, vemos el sol. Después de tantos días nublados, lluviosos y húmedos, hoy tenemos sol en nuestra ciudad. Y de paso, ya que arrancamos con eso, les adelanto que viene muy buena semana. Por lo menos hasta el sábado sin lluvia y con temperaturas medianamente agradables, aunque frío en la noche. Pero luego unos 23 grados. Qué bueno, Daniel. Así que a lavar ropa. A lavar ropa ahora, gustó, que, hay que aprovechar totalmente, ¿no? ¿A lavar ropa o al lavadero, compañeros? No todos lavamos a mano. Pero eso, bueno, a mano. Bueno, el tema es cómo se seca, no cómo se lava. Ya me fui a otra época, bueno, perdón. No, yo debo decir, antes lavaba a mano, pero bueno, descubrí el lavarropas y me cambió la vida, realmente. Sí, también yo. Sí, sí, sí. Pero es cierto que cuando está así no se puede, no se seca. No se a seca. A ver, hay prendas que son delicadas. No se meten, compañeros, en lavarropa. Determinadas texturas. Nosotros no sabemos reconocerlas, parece. No. Somos de la misma familia, parece. Por eso nuestra ropa está como está. Claro. Bueno, pero por lo menos nos abriga y nos protege de la lluvia. Básico. Eso ya lo podemos, los contratamos en estos días. Bueno, muy bien. Arrancamos una nueva mañana un poco tarde, tal vez, pero nunca es tarde. Cuando sé seguro. Ah, exacto. Ahí. cada día parece que pasa, hay más caudal de noticias y cosas para comentar. Semanas movidas, movidas, movidas vienen. Movidas tremendas. Uh-huh. También, bueno, con un marco, nosotros siempre señalamos como un estado de situación, pero un marco institucional realmente complicado, espeso, nos acompaña. No, nada sencillito. Como siempre, o un pan, como siempre, un poquito más. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Antes de proseguir con el programa, vamos a decirle a nuestros oyentes y oyentas nuestras vías de comunicación. Bueno, hemos cambiado el número de teléfono, pero en este momento no lo tengo acá en mente, digamos. Es así. Hay una vecina de Barracas que tiene nuestro teléfono en este momento y nosotros el de ella. Lamentamos, y de paso la saludamos si nos está escuchando, lamentamos las molestias ocasionadas. Nosotros estamos igual, las dos hicimos el reclamo por igual. En este momento nuestro teléfono es el 4302-4325. Muy bien. Que no tiene nada que ver con el 4301-9917, que es nuestro teléfono. Que era y que volverá a ser nuestro teléfono. Exactamente. 4302-4325. Y si no, si les confunde mucho esta cuestión telefónica, pueden venir hasta acá. ¿Qué, cuál es la dirección, Mabel? La dirección es Callasta 3370, es nuestra casa, donde están bienvenidos a cualquier inquietud, ganas de comentar algo que está pasando en nuestro barrio o no, o pedir una música, en fin, lo que quieran, estamos en nuestra radio y en nuestro movimiento a disposición del barrio y vecinos. O si van más por el palo virtual, también pueden escribirnos a Facebook, que es nuestro Facebook FM99.7 Chebarracas, Twitter @Chebarracas y el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Así es, Daniel. Así que fácil. No es muy complicado. Chebarracas, FM Chebarracas, algo con eso es. Todo Chebarracas. Todo con Chebarracas. Muy bien. Así es. Tenemos unas muchas tandas de noticias, pero ¿qué les parece si nos vamos a una musiquita antes? Sí, quería tirar la primera piedra porque en realidad ayer dimos difusión acá en Chebarracas a un audio que nos compartieron los compañeros de La Revancha. Sobre la problemática de Costa Salguero y la concesión del boliche tan grande, es un tema que está muy candente y me parece de suma importancia, de discusiones profundas ameritan. Sí, totalmente. No solamente los negociados del ocio de la noche, sino también el consumo y el tráfico de drogas. Así es. Interesante. Y los cuidados que eso implica, digamos. Pero bueno, ayer hablaban los chicos de La Revancha y nosotros también, por ende, con Jonathan Valdivieso, que estuvieron haciendo desde el Observatorio de la Ciudad, en la legislatura, una... ¿Cómo se llama esta palabra? Se me fue de la mente. Como... Un descaro. Un descargo. Pidiendo explicaciones, digamos, en la legislatura por la concesión del predio de Costa Salguero. Bueno, nada, un tema bastante impactante, ¿no? Ayer la televisión estaba llena de estos comentarios y estos debates. Y por otro lado... Ahora que estás comentando esto que ha pasado en Costa Salguero, creo, ¿no?, que sigue prófugo uno de los organizadores de este tipo de fiestas, un tal Conti o algo así. Hasta por lo menos anoche, ayer a la tarde... Cuando regresé de la movilización, que después vecinos les voy a contar, que tuvimos ayer reclamando a la Macri cosas, escuché que este señor seguía prófugo. No sé, el día de hoy, lamentablemente, no presté atención a las noticias antes de venir aquí. Así que bueno, vamos a seguir conversando sobre esto. Después, si quieren, podemos escuchar el audio de Jonathan, si nos da tiempo el programa. Si no, pueden escucharlo en nuestro blog. Dale. Que es chebarracas.blogspot.com. Lo único que nos faltó mencionar. Así es. Bueno, dale, yo te diré mis opiniones luego de la musiquilla. Bueno, te sigo. M99.7 Chebarracas. Pico, pico, pico, pico y para. ¡Wow! Para vos, Alejandro Estigarribia.

Sí, entre esas cosas además salió a pedirnos al pueblo en general que aguantemos. Dijo, sepan aguantar hasta dentro de 2, 3 o 5 años que podamos salir adelante. Con lo cual, digo, ahí se cayó de repente, se terminó de pinchar el globo de la revolución de la alegría que prometían hacer. Y también salió a decir que había algo así como 20.000 despidos estatales, no más de 120.000 y pico. Había solamente 20.000, así que mira, a Michetti se le soltó la cadena, básicamente. En realidad no se le soltó la cadena, se está mostrando... Se le cayó la careta. Tal cual es. Ahí está, la careta, no la cadena. Y por último, una noticia relacionada. Macri les habló a los empresarios con el bolsillo y no con el corazón, dice Infonews. El titular de la cartera de producción ofreció su punto de vista sobre la reunión entre el presidente y los empresarios. Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Nación, hizo declaraciones referidas al encuentro mantenido por Mauricio Macri con 100 grandes empresarios en la residencia de Olivos y destacó que la intención del presidente no fue hablarles con el corazón, sino con el bolsillo. O sea, más claro, échale agua. Es un... Acá son empresarios hablando con empresarios, viendo cómo manejan mejor este negocio que es Argentina para ellos, para sacar rédito económico. Y hablando de rédito económico, qué interesante empezar a hablar de lo que pasó en Costa Salguero, ¿verdad? Totalmente. Me río para no llorar de este lado de la pecera. No puedo creer las frases de Michetti. Realmente es para realmente sentarse y escribir, anotarlas, porque de un desatino, yo pienso que ya ni siquiera, o sea, fuera de lo ideológico, ¿no? Ya pasa como de un margen ideológico grueso. Pero es de coherencia, es de una torpeza, ¿no? Además, sí, no. De una torpeza política que no tiene parangón para decir una palabra. En fin. Vamos a... Mabel me hace señas que quiere escuchar música. Vamos a seguir. Sí, fue demasiado. Por eso, para poder descargarnos un poco de toda esta ansiedad que nos producen nuestros gobernantes y volver a enfocar luego de la tanda de música otro tema importante que es lo que ha pasado en Costa Salguero. Me parece una maravillosa sugerencia, Mabel. Allí bueno, vamos. Algo que nos alegre el ánimo un poquito en esta mañana fuerte de noticias. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. FM 99.7 Che Barracas. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Dime si te acuerdas mi vida de aquel día cuando yo te decía en el oído que eras mía. Era sudor y sexo nada más, como estabas envuelta, mamá. Y yo te daba y por la cintura te apretaba y mientras lo hacía tú gritabas. Yo te deseaba y por eso duro yo te daba, por eso nunca yo paraba. Me acuerdo aquella noche solo tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Me acuerdo aquella noche solo tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas vengas a decir que te hace el amor, si tú sabes que yo te lo hago mejor. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti. La noche que pasamos ya la quiero revivir. Inventate una excusa, dile que vas a salir. Yo necesito pasar otra noche junto a ti. Lo mío va a chuparte de la cabeza a los pies. Tú sabes que yo siempre te lo hago como es. El hombre de tu vida tú sabes que no lo es. Te aguanto como él. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Tú estás con él. Muy bien, aquí me demandaba en el aire. Desde la operación, desde la pecera me demandaba en el aire. Sí, estamos demandantes. Me parece bárbaro. Bueno, volvemos al aire. Tenemos algún oyente que nos escribió algo. Tenemos ahí comentaban nuestros amigos y colegas que también desde el gobierno gobiernan como si fuesen normales, ¿no? Como si ese clan fuese uh-huh. normal. Sí, sí, estableciendo qué es lo normal y qué es lo no normal. Sí. Me acordé también que les decía fuera del aire que el otro día, el lunes, en el programa Disco Eterno, que pasa de 5 a 7 de la tarde por aquí, por Che Barracas, que es un programa dedicado a la música y al año en que salió el disco ese, determinado del día, hablábamos sobre el caso Pucho, porque justo tratamos un disco que fue del año de la detención de esta familia que secuestraba. Y un poco tiramos el enlace con esta situación de que esa familia podía estar haciendo eso porque había todo un contexto de fuerzas de seguridad y de fuerzas militares que lo habilitaba para poder hacer eso, y que en el momento en que esa banda o ese clan cae es porque algo también lo habilita. Entonces, un poquito sin irnos de tema en el programa, reflexionábamos sobre esta situación, sobre qué cosas están planteadas en nuestro país de las que nadie habla, que nadie quiere señalar, pero que permiten canales de impunidad y, por otro lado, canales de estigmatización y de detenciones arbitrarias. Así es. Bueno, relacionado, bueno, adentrándonos ya en el tema drogas, en el tema... No me acuerdo, perdón mi ignorancia, no recuerdo bien el nombre de la fiesta de... del cual se estuvo hablando toda la semana, de la de Costa Salguero. Adentrándonos en ese tema, hubo una respuesta, por lo menos desde el Ejecutivo, que fue bastante, bastante mala. La respuesta fue que iban a prohibir las fiestas electrónicas. Sin embargo, no van a prohibir el lucro empresarial, ni van a prohibir, no van a poner atención en la habilitación de ciertos lugares. Entonces yo quería empezar la reflexión o la discusión diciendo que más allá de quizás el tipo de fiesta, o más allá de la clase social que mayoritariamente va a esas fiestas, porque tampoco vamos a generalizar, más allá de eso, me parece que acá lo que está en cuestión es cómo los empresarios siguen después, incluso después de tener algo tan... fuerte como Cromañón en nuestra sociedad, los empresarios siguen lucrando con la vida de los jóvenes, siguen abaratando costos, o siguen subiendo costos propios para poder vender cosas sin importarle la salud de los pibes. Así que eso me parece que es básico, importante para empezar la discusión, y por otro lado el Estado que lo permite. Así es, porque eso que vos comentás, Daniel, que las van a prohibir, creo que momentáneamente, por este fin de semana o dos semanas más, no va a haber este tipo de fiestas, creo que le dicen electrónicas. Pero no van a, lamentablemente no van a parar. Uh-huh. Y no están arbitrando los medios para, primero, atacar a lo que hace mal este tipo de... No, o sea, la fiesta en sí no es mala, uh-huh, sino que haya instalada droga de este tipo, que creo que le llaman drogas sintéticas, o sea, que legalmente no las tienen bajo una ley que... O sea, que el que la consume o el que la vende, creo que es así, no va preso, porque son, creo, sustancias sintéticas que no están identificadas como las que ya todos conocemos como paco, cocaína o marihuana. Bueno, pero atrás de todo esto sí hay un gran negocio. Sí. Insisto, perdón que siempre repita lo mismo, lamentablemente, aparte de los organizadores, los que tienen el predio, los que fabrican la droga, hay un Estado... que para mí, y creo que para muchos de nosotros, baja la cabeza, viene bajando la cabeza y haciendo vista gorda. Ya estaba esto pasando hasta que explotó en Cromañón. O sea, porque en Cromañón, quiero que recuerden, aunque fue hace bastante, no estaban en el momento bien las habilitaciones, abiertas las puertas de servicio. ¿Qué quiero decir? Que siguen haciendo nuestras autoridades pertinentes, llamemos jefe de gobierno, el que habilita tal o cual cosa en un local, sigue habiendo intereses creados de parte de el gobierno, sea cual fuere, y los empresarios. Uh-huh. Por eso siguen pasando estas cosas. Sí, interesante también que en el mismo momento en que sucedía esto en Costa Salguero, a pocos pasos, por así decirlo, en la Villa 31, había un fuerte operativo para combatir el narco, ¿no? Y es siempre lo mismo, digo, sabemos muy bien que quienes tienen el negocio de todas las grandes drogas no viven en la villa ninguna, viven en Nordelta, en Puerto Madero, en Recoleta y así un montón de ejemplos. Y esto viene como en relación justamente a lo que decía Michetti, ¿no? Como esta cuestión de los pobres y la gente normal, ¿no? Como tratar de decir, bueno, son los pobres los que tienen las cocinas para vender estas drogas, son ellos los que venden la droga. Sin embargo, parece que hay una clase social que son los más ricos que están totalmente exentas de todo, cuando en realidad están detrás, que son los artífices de todo esto. Y esto es lo que quiero señalar, digo. Como vos bien decías, Mabel, hay empresarios acá que, sin importarles lo que pasó en Cromañón, ni siquiera por tener un mínimo de conciencia de que pueden ir presos o se les puede reventar el local, ni siquiera obvio, siguen lucrando con la vida joven, sobre todo. Así me pasan la palabra. Te tiramos la pelota, sí. No, los estaba escuchando atentamente. No tengo mucho más que agregar, tal vez aportar este dato, el nombre de la fiesta que vos decías. Se llama Time Wrap. Time Wrap. Sería algo así como envoltorio del tiempo. Ah, mira. Time es tiempo, sí. No sabía, claro, la otra palabra. No me quedó wrap, claro. Wrap es envoltorio. No sabía yo tampoco. Bueno, igual es accesorio, no el nombre de la fiesta en sí. Pero no tengo mucho más para agregar. Tal vez, sí, si quieren, encadenamos y nos ponemos a pensar un poquito otro tema del que por lo pronto acá en el barrio de Barracas está ausente el Estado, que es el dengue. Sí, sí, sí, sí. No menos importante, también genera muertes, o sea, hay un montón de puntos de enlace. Y hoy en Barracas va a haber una movilización en el barrio de Barracas. Tengo entendido, Maru, que nos juntamos con nuestros vecinos, para el que no lo sepa, por intermedio de nuestra radio los estamos invitando. En Luna e Iriarte nos juntamos a las 17 horas. Van a venir también compañeros y compañeras, aparte de vecinos de otros barrios, a apoyarnos. Y nos vamos a trasladar hasta Iriarte y Vélez Arfiel, porque no estamos contando con una asistencia fuerte de lo que es el Estado, con nosotros. ¿Por qué? porque por más que ahora está empezando a hacer un poquito más de fresco, este tipo de mosquito, como todos sabemos, se cría en interiores. Entonces, solo que tengamos, parece feo repetirlo, pero hay que repetirlo, un florerito, tal vez se cayó, el nene estaba jugando en el patio y nos quedó una tapita de gaseosa que quedó con dos gotitas de agua. En ese lugar, o en el florerito, o en el baño, que hay, en cualquier lugar, recipiente con muy poquita agua, se crían las larvas de este mosquito y en uno o dos días salen, crecen, vuelan. En interiores generalmente tenemos, a veces, si empieza a hacer frío, una estufa prendido, un aire con calefacción. Entonces, este tipo de mosquito, aunque afuera haga 3 grados, lo seguimos teniendo en nuestra sala, en nuestro dormitorio, en nuestro comedor. Y va a seguir picando. No es que porque ahora venga el frío se fue el mosquito que produce el dengue o las otras enfermedades. Por eso les pedimos a nuestros vecinos que vengan. Vamos a estar informando y estamos pidiendo con esta movida dentro del barrio al Estado más presencia. O sea, nosotros lo hicimos hace más o menos 15, 20 días, fuimos dentro de nuestro barrio, en algunas manzanas, yendo casa por casa, con gente que vino en ese momento, asistente social y algún que otro médico del ministerio. Pero con una sola vez yo creo que no fue suficiente. Tendríamos que seguir expandiendo esas visitas al barrio, casa por casa, informar, dar repelente, porque hay vecinos o vecinas que por más que trabajan, no pueden comprarse eso para ponerle a todos sus hijos o a su familia. Bueno, es no solamente la información, sino explicarle los medios. Hay lugares que nosotros como movimiento social estamos yendo a limpiar. Hay lugares de vecinos que por ahí no están o tienen las casas abandonadas, donde se junta mucho material que es proclive a que este tipo de epidemia se expanda, ¿verdad? Así que bueno, no me quiero estirar tanto, perdón, es mi manera de expresarme. Los esperamos hoy, vecinos, vecinas, amigos, a encontrarnos a las 17 horas acá en Iriarte y Luna, donde luego marcharemos con más vecinos, vecinas y compañeros hasta Iriarte y Vélez Sarsfield por nuestro barrio, por el dengue. Sí, justo estaba pensando. Antes de que viniera el frío, ¿no? Sí. De hecho, un día que estaba viniendo para acá, para la radio, yo en mi casa empecé a tomar todas las medidas pertinentes. De hecho, me parece que anoche, cuando terminó de llover, empecé a vaciar todos los recipientes que tenía con agua. Sin embargo, esto lo venía haciendo la semana pasada, que no hacía tanto frío. Y en un momento viniendo para acá, para la radio, perdón, me senté en el Parque Pereira un ratito. Ajá. Y estaba viendo los resabios de la lluvia, había charcos por doquier y de repente siento un mosquito picándome bastante fuerte y ahí me pregunté, digo, ahí es donde también estamos pidiendo al Estado, ¿no? Digo, ¿cuál es el sentido si cada uno de nosotros estamos haciendo el laburo que hacemos o estamos concientizando y de repente el Estado sigue sin estar presente para fumigar en los lugares que hacen falta fumigar, aunque digan que no? Y esto que vos decís también, repartir desde repelentes hasta empezar a hacer una campaña a ellos mismos, no solamente poniendo cartelitos lindos en algunas veredas. Porque con eso solo no, a veces. Porque uno hace todo el esfuerzo, pero si justamente el Estado no es el que está ahí. Y bueno, pero igualmente ya sabemos la respuesta de ellos, se la dieron, me parece, hace una semana y media, diciendo que no van a fumigar porque era netamente cuestión de cada uno. Así que está bueno salir hoy para volver a pedirles. Para pedirles, no, para exigirles, porque es su trabajo. Esa es la palabra, no es pedir. Y por eso ganan bastante bien que estén presentes, digamos. Tenemos algo más para comentarle a nuestra amada audiencia. Sí, invitaciones. Invitaciones. Invitaciones, ¿no? ¿Cómo diríamos? Invitaciones para luchar, podríamos está decir. Bien dicho. En el día de mañana habrá una marcha convocada por mujeres originarias. Se llama Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Si no me equivoco, es la segunda que se hace. El lugar, el punto de encuentro es en el monumento del queridísimo, esto es obviamente una ironía, Julio Argentino Roca. Ah, bueno. O sea, el monumento de Roca en... confundas, te pido, por favor. No. Igual yo soy muy irónico, pero lo voy a subrayar por las dudas. esto es en Diagonal Sur y Perú, a las 16:30. Les leo brevemente o rápidamente la convocatoria que hacen. Sin nosotras no hay país. Sin nosotras las mujeres originarias. Sin nosotras las naciones originarias. No han podido borrar nuestros cuerpos con estrategias de la política genocida de los estados-naciones, ni con discursos ilustrados que alzan la bandera del mestizaje como pomada cicatrizante de nuestras heridas coloniales, aún abiertas, aún sangrantes. No queremos que se cierren las cicatrices, si eso implica hacer culto a la desmemoria, al olvido, y a ese simpático desdibujamiento del pasado que se hace con gestos, sonrisas y abrazos a políticas tibias del multiculturalismo neoliberal, blanco y colonial que pretende exterminarnos. No abandonamos la resistencia y tampoco desconocemos nuestra fragilidad potente, nuestra espiritualidad ancestral y nuestra pertenencia a la tierra. No queremos pactos ni concesiones. Desde nuestro lugar como mujeres de las 36 naciones originarias, desde nuestros cuerpos territorios que habitamos y son habitados, y desde nuestras lenguas que dan sonido y voz a la tierra que no logra encajar en este relato de Estado-Nación. Dentro de eso exigen bastantes cosas, como por ejemplo, urgente solución a la crisis hídrica. Bueno, muchas cosas más, la verdad. ¿A qué hora es esa convocatoria? 16:30 para marchar luego a la Plaza de Mayo. Me parece que además se van a unir varias convocatorias porque en ese mismo momento, una hora después, está el reclamo por el boleto estudiantil o el boleto universitario o el boleto educativo, mejor dicho. Así que vienen como jornadas de lucha, como siempre, ¿no? Tengo otra jornada de lucha que es el día de hoy, jornada de lucha en las redacciones. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires está en el sitio, de hecho tiene la información, por el plenario de delegados de prensa escrita determinó y convoca a todos los trabajadores a participar hoy, que es miércoles 20 de abril, es una jornada de lucha con realización de asambleas en todas las empresas para reiterar a las cámaras del sector el reclamo del pago de los salarios. Perfecto. También está, pero quizás lo vamos a decir mañana, lo vamos a volver a repetir, pero para que ya vayan teniéndolo ahí registrado, digamos, una convocatoria este sábado a las 12 del mediodía, a Plaza de Mayo, y esto es también por las noticias que anduvieron circulando esta semana, en la cual me parece, hablando en nombre de los tres acá, repudiamos a violadores y abusadores del mundo del rock, como José Miguel del Popolo, y otros más que salieron o a defenderlo o a avalarlo. Entonces lo que se va a hacer es una marcha, digamos, en contra de los violadores y pedófilos del rock, sobre todo de José Miguel del Popolo. Esto es en Plaza de Mayo a las 12 horas. Estaría bastante bueno ir para además empezar a desnaturalizar estas cuestiones tan usuales del mundo de la música, no solamente del rock, sino del rock, de la cumbia y de todas las bandas llenas de hombres que justamente después traen a sus casas o sus camarines a chicas menores de edad. Entonces esto quizás lo vamos a volver a repetir mañana, pero ya les dejamos la invitación, sábado a las 12. Y este sábado a la noche, no se olviden que viene la fiesta, la super, super, super fiesta. En la estación. Darío y Maxi. Correcto. De Agita Rebelión. Con precios populares, la entrada cuesta 20 pesos. Vayan porque va a estar buenísima. Intervenciones del colectivo de género, que no les puedo adelantar. Será cuestión de ir. Va a ser una sorpresa. Sorpresa, sorpresa, exacto. Y antes, otra invitación más. ¿Cómo estamos? Son un montón de cosas. Pero este viernes, para los y las interesadas, va a estar una feminista francesa que vivió en Latinoamérica y que escribió sobre Latinoamérica, Jules Falquet, en la UNLA, a las 18 horas, en el cine Tita Merelo. Invitación gratis, conferencia de prensa o exposición, digamos, ¿se dice así? Exposición. Exposición. Sí, están por ahí por la zona sur, en Remedios de Escalada, en la Universidad Nacional de Lanús. Les dejamos esta invitación. Bueno, como veo, no son todas noticias tristes. Pálidas, claro. Y confrontaciones. Hay también maneras de poder ir a enterarse en una universidad de cosas importantes que ha vivido, las vivencias de esta compañera, o ir a disfrutar un poco de música el sábado a la noche en nuestra estación. No todas son pálidas. Exacto, exacto, exacto. Antes de irnos, les quería dejar un pequeña noticia que no la tengo acá, pero la escuché anoche y me reí, pero hasta por los codos. A ver, contanos. La noticia, la chequeé además, parece que es real. Un hombre, acá en Argentina pasó, un hombre fue mordido por una rata cuando se sentó en el inodoro de su casa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, perdón. Esto es para tenerlo en cuenta. Sí, no nos vamos a poner escatológicos ni nada, pero no, es para cerrar. Pero es mi peor pesadilla en la vida. Bueno, estaría bueno chequear antes de. Hay que mirar. Perdón, me estoy muriendo. Perdón, vecino. Miremos el agujero del inodoro antes de apoyarnos. Son épocas difíciles, hay que estar chequeando todo tres veces. No estaría mal. Así que como para irnos un poco con otra onda, quería dejar esta noticia que me estuve riendo todo el día, pero la quería traer. Me parece para llorar más que para reír. Me bueno, parece. Hay que tomarlo del lado humorístico. Así que bueno, Maru, ¿tenés algo más para aportar, si querés? No concretamente, me hubiese gustado hablar y mencionar un montón de otras cosas. Sí, por ahí para mencionar que está en curso el juicio por la tragedia de Luis Viale, sí, que es algo que mencionamos la semana pasada y que podemos por ahí hablar mañana un poco más en profundidad, pero está bueno recordarlo. Hay muchas organizaciones también movilizadas en función de eso. El lunes hubo radio abierta, de hecho, ahí en tribunales. El lunes hubo radio abierta, también el lunes hubo pantalla abierta, un montón de cosas. El lunes hubo pantalla abierta frente a lo que es el ENACOM, que es el nuevo organismo de comunicaciones que reemplazó al AFCA y el AFTIC, que es el ámbito institucional en el que nosotras, las radios comunitarias y otras televisoras y medios comunitarios alternativos y populares, caemos institucionalmente, diríamos, porque no es que, bueno, la definición de más complicada, ¿no? Pero ese es el marco institucional que tenemos y que nos toca, digamos. Sí, que nos toca y por el cual también peleamos, porque así como también la ley de medios tenía muchos defectos y muchas cosas cortas, digamos, también esa ley se construyó en un proceso muy largo y en el que también participamos mal que mal. Entonces ahora hay que defenderla. Sí. Y si no esa ley... el sentido democrático de una comunicación libre. Claro. Entonces, bueno, allí estuvimos acompañando también a las televisoras puntualmente que reclamaban por su licencia, que eran tres, y también seguimos entre otras redes de medios, junto con la Red Nacional de Medios, ahí haciendo el aguante y poniendo pelea. Bien ahí. Entonces, mezclé dos noticias. Está bien, era además... Son noticias del pasado, pero de ayer, de anteayer, así que... Y están todavía en curso, como la de Luz y Viale y la de la radio también. Antes de irnos, entonces, recordamos todas las jornadas que había. Hoy, a las 17 horas, Mabel. A las 17 horas, acá en nuestro barrio, Barracas, nos encontramos con vecinos, vecinas, amigos, compañeros, para luchar reclamándole a nuestro Estado... más protección o más presencia por el dengue. Exacto, 17 horas, Iriarte y Luna. Aquí, sí, los esperamos. En el día de mañana los invitamos nuevamente a la Marcha de las Mujeres Originarias. Esto es Diagonal Sur y Perú, a las 16:30 horas. El día viernes los invitamos a las 17 horas en Plaza de Mayo a la campaña contra el abuso policial, para decirlo así, lisa y llanamente. Estuvimos comentando. Exacto, al principio del programa. Uh-huh. Y luego, si tienen ganas, les pedimos que sí, Pásense para Zona Sur a escuchar a Jules Falquet, que esto lo está organizando gente de la UNLA, estudiantes críticos y Agita Rebelión también. Y el día sábado a las 12 en Plaza de Mayo, estaría bueno que estemos todos para repudiar a los violadores y abusadores del rock nacional. Y la noche para relajar un poco esta jornada larga de marchas. La fiesta de Agita Rebelión en la estación Darío y Maxi. Eso va a estar buenísimo, vecinos. Sí. Además no va a llover. Exacto, eso es por lo menos un impas para nosotros y nosotras. Bueno, Maru, por lo menos me voy a empezar a despedir. No sé si ya nos despedimos o tenemos otro bloque, ¿no? Lo dejo a su criterio. Yo en este momento, cuando estoy acá, no estoy con reloj. Tenemos este desafío, vamos a hacerlo público a ver si nos comprometemos. Tenemos este desafío de empezar el programa un poco antes, solo que... La coyuntura no nos está ayudando. Mabel lo mira como diciendo, estos adolescentes, por favor, yo me despierto re temprano. Tenemos problemitas, nos gusta dormir un poco más. Nos gusta dormirnos tarde. Mabel está todos los días acá desde las 7:30. Claro, Mabel es como un despertador. Por ahí podríamos pedirle que nos despierte, ojo. Y yo te puedo mandar un WhatsApp. Mabel despertador. Y después anuncia el clima, así, anuncia el clima, el tránsito y te despierta, Mabel. No sé si despertar no sería el problema, pero bueno, ya son cuestiones muy privadas. Después claro. Vamos a hablar fuera del aire. A nuestro público eso no les interesa. No es para tanto. Bueno, tampoco. Queridos vecinos, queridos compañeros, fue un gusto estar hoy con ustedes. Espero verlos mañana en nuestro programa que he llamado Mañanas Rebeldes. Yo también me despido. Hasta mañana. Mañana estaré... Y no solo el jueves, será. Así que hasta mañana. Mañana es Rebeldes. Arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. FM 99.7. Che Barracas. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. frecuencia.